hasta la más mínima melodía le pertenece. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. ¿De qué se trata lo que estamos escuchando? Posavasos. Este tema se llama, eso que decías, es el primer tema del disco Demolición Inmediata, que es el segundo disco de ellos, creo, 2011. Digo creo porque el primero es cortito, entonces tal vez EP. Se toma como EP. Está bien. ¿Y este de 2011? Sí, 2011. El último disco no lo escuché. Ah, tiene otro. Sí, 2014, diciembre. Bien. Esto que está sonando igual, esto es Paul, mi amigo Paul. Paul Nada. Te mando un beso. Paul Nada. Se llama, artísticamente. Esta canción me olvidé cómo se llamaba. Todo bien no voy a hacer, obviamente. A veces creo que puedes mandar un poco de fruta, porque si decías, sí, esta canción me olvidé cómo se llamaba, creo que la gente bien. Pensaba que... Ah, que era, me olvidé cómo se llamaba. Bueno, posaba. Tenés más confianza en vos mismo. Puede ser. Hoy fui a terapia, puede ser. Bueno, posaba es una banda que a mí me recontra gusta, son 4 o 5, vaya uno a saber. Visten de forma rara para lo que son la gente, para que lo que es la gente formal. Como uno. Ellos una vez cayeron a la radio anterior en la que yo trabajaba, te caen de malla de los 80. Estamos hablando de 12 grados. No, 35. No, no, había un 23 grados. Bueno, está bien. No, pero de malla cortita, así como ochentosa. Muy ese lloro ochentoso. Guillermo Vilas. No, sí. Como el Mundial 78, ¿se acuerdan las imágenes ajustado, esas? Ajustado, no sé si está. Volteril. Sí. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que son chicos así, son chicos hipsters o no, o hippies, es una mezcla entre hipster, hippie, pero bueno, nada, así que vamos... No definiría de otra manera, pero me lo reservo. Porque ustedes son un poco más duros, decilo, no. Enzo, decilo, bueno. Ya van a venir un día a Posavasos. Posavasos me ninguneó igual, me linguneó. Entonces no. Yo soy muy fan de ellos, y una vez le dije, por favor, pasamos a acordes que quiero tocar con el ukelele, por favor. No sé, ni idea. Oh. Yo te puedo recomendar alguna. Te puedo recomendar una banda donde puedas sumarte a tocar el ukelele. No, pero yo después no sé tocar el ukelele. Después boludo. Te paso un bueno, link. Después para... pásame el link. Posavasos decía, es una banda formada por 4 o 5 personas. La tienen que escuchar. La vamos a escuchar, la estamos escuchando. No, lo que estamos escuchando es Paul. Bueno, la escuchamos antes. La escuchamos recién, tenés razón. Y no tengo mucho más para decir de ellos más que... Contanos lo que vamos a escuchar ahora. En breve, Paul, de nuevo. No. Paul Nada. Paul Nada se llama Paul algo, no me acuerdo su apellido. Nada. No, sí tiene un apellido. Que no reveles su apellido. Ah, pero él firma con el apellido. Bueno, un beso, Paul, me reolvidé tu apellido. Paul es lo más para mí, la verdad. Amén de que después nos hicimos medio amigotes. Para mí es un... re musicazo. Pero bueno, investiguenlo. El tema que va a sonar ahora se llama Satélites. Es el tema 11 del disco. Pero pará, paremos un poco. Ay, bueno. Porque no, porque después le pegamos. Después le pegamos otro más, ¿o no? Ah, ¿o sí? ¿Querés salir de nuevo al aire? ¿Qué huevamos a piso? No, ¿cómo, se va a ir tan dudosas porque. Bueno, ponen por nada de problema, dale. Ahí va. Dale. Por nada. Por nada. Ahora les voy a preguntar qué piensan ustedes. Este disco de Paul Nada se llama Te Vamos a Salvar, es del 2013, es el último de Paul hasta el momento. Creo que ese lo tenemos. En realidad, el último es unos remixes, de, creo que de este y otros temas. Me agarro color. Bueno, y Paul Nada tiene mitad temas en inglés, mitad temas en español. O sea, mitad temas en castellano, mitad temas en inglés. Quiero saber qué piensan ustedes. Yo estoy a favor. Mirá, yo no tengo un prejuicio. Lo que sí me parece mucho. Me gusta más escuchar, digamos, en castellano. Sí. Me gusta. Pero no tengo prejuicios. Pero te gusta la música en otro idioma. Sí, yo consumo mucho más música. Por eso. Anglosajona que. ¿Por qué somos así los argentos que al argento que canta en inglés? Yo no lo tiro abajo. Ay, no, pero estaría bueno que sea en castellano. No, yo me gusta. Pero me parece, porque más, ahí vienen cosas más subjetivas, ¿viste? Yo sé que va, me parece que es mucho más fácil o es más amable el inglés para componer o escribir canciones, por ejemplo, letras. Ajá. El castellano es más dificultoso. Igual, de todas maneras, tratándose de algo artístico, algo subjetivo, me parece que no. ¿Entendés eso? ¿Sí? No, Bueno, no importa. Bueno, no importa, está bien, está bueno por nada. Lo que yo, sí, por nada está bueno, y lo que vos decís, tenés razón, pero es, a mí me gusta cuando el argento que te hace un tema en castellano respeta la misma, el mismo nivel de, perdón, en inglés, respeta el mismo nivel de poesía que maneja en castellano. Sí, sí. Si en inglés es tipo un calamaro traducido. Si en inglés es un calamaro traducido, no, man, no robes. Igual pero, banco calamaro. Sí, obvio, yo lo amo, pero te quiero decir, no es. Entiendo. No tiene nada que ver con la poesía que maneja. Paul. Contanos con qué nos vamos. Bueno, nos vamos con Olga. ¿Y el tema? Olga, la banda Olga se terminó y ahora su sucesora, de algún modo, se llama Moma y ya les voy a traer material de eso. Este fue el último disco de Olga que se llama Gracias Tonales y el disco, el tema se llama Lugar Común. Bueno, escuchemos algo entonces. Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Enfrentando al desierto, tú Estamos en el Bicho Reactor, está sonando Cobra Sarli con el tema Solos. Y los Cobra Sarli van a estar tocando el viernes 3 de julio, este viernes, con Mambo Negro, Neuronia y Te Morís Igual en Club B, Avenida Corrientes 5008, a las 23 horas. Vamos a leer algunas fechas interesantes de este fin de semana, que ya están todas subidas en el blog del programa El Bicho Reactor 07.blogspot.com. El jueves toca Despiértate Rayo con Fonofante en Rocking Food, Arévalo 1488, las 21 horas. Masacre presenta su nuevo disco el 4, sábado 4 de julio, en Group, Avenida Santa Fe 4389. Y Pica Porters, que fueron banda, la primera banda del mes, ¿fue? La sí. primera banda del mes de este año. Sí. Junto a Leticia Soma y Mata Cerdos, el domingo 5 de julio en la Previa Bar Reconquista 1024 en Ezeiza, a las 22 horas. Y el sábado 4 de julio también va a estar tocando Body y la Flota Plateada en Espacio 37. Y estamos en comunicación con Body. ¿Cómo estás, Body? Acá Hernán Robertito de Mauro en el Bicho Reactor. Hola, Hernán. Hola, Mauro. ¿Qué tal, muchachos, amigos? Estamos a la distancia, Robertita. Nuestra... Hola, Robertita. Un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto para mí también. ¿Cómo andas, Body? Bien, amigos. Ahora que los escucho mejor. Buenísimo. Contanos cómo va a ser lo del sábado. ¿Qué se traen entre manos? Y nos traemos una acumulación de ganas. Bueno, este año no fue un año donde nos propusimos tocar mucho en vivo, sino que estamos poniendo la energía en la creación de un nuevo disco, y nos dimos cuenta en el medio de esa transición que extrañamos mucho estar ahí en contacto con lo que es el show en vivo, con los duendes que aparecen, con el contacto con el público, con toda la gente y la situación tan particular que pasa cuando uno sale a tocar en vivo. Así. Y nos dimos cuenta, escuchando los demos, que faltaban esos duendes de vivo, así que claro. Armamos un show. Buenísimo. ¿Y están ensayando en este momento? ¿Estaban ensayando? Estamos en el medio del ensayo, querido amigo. ¿Y cómo qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está pasando. Está pasando, eso es lo importante, ¿ves? Eso es lo más importante. ¿Y estás preparando algo o querés dejarlo más como sorpresa, lo que la gente puede llegar a encontrarse el sábado en Espacio 37, cuando toquen ustedes? Y bueno, pero hay cosas. Siempre, bueno, con los shows de la flota, guardamos, más allá de escribir, por ejemplo, de escribir lo que va, puede ser un show o la lista del contenido en general del show, siempre hay sorpresas porque somos una banda en viaje y en los momentos del vivo traemos todas esas anécdotas del viaje, claro. Sensoriales, ¿no? Sí. Pero sí estamos preparando un par de temas de La Aldea, que va a ser nuestro próximo disco, que vamos a compartirlos de forma íntima con los que se acerquen el día del 4, el sábado. Bien. ¿Y querés contarnos algo de La Aldea? ¿Cómo vienen las nuevas canciones? O por lo menos, ¿cómo se vienen sintiendo ustedes con las nuevas canciones? La Aldea nos viene conteniendo de una manera muy, muy, muy linda, muy amena. Todo proceso de creación de un disco, al menos en mi experiencia, siempre es tan vertiginoso, acogedor y devastador a la vez. Lo lindo es que en este proceso que encaré para hacer este nuevo disco, me propuse hacer encararlo al menos desde un lugar diferente, como había hecho otras producciones, y ya mirándola o escuchando, sintiendo la médula del disco, ya se percibe eso de haber girado un poco más la perilla que en otros momentos. Y ya para mí eso es mucho, porque uno como artista muchas veces peca de irse al lugar donde se siente seguro, o a ese lugar donde se siente que uno es, o confiar en esa fantasía a veces que uno es, y esta vez tuve ganas de destruir o de reinventar ese lugar que ya sé de mí. Claro. Y La Aldea tiene eso, entonces es muy inspirador. Bien. Para mí y para los chicos, para la flota, claro. Buenísimo. Body, vamos a repetir la fecha. El sábado, este sábado, 4 de julio, van a estar tocando en Espacio 37, El Salvador, 4607 o 4607, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, ¿es así? Es así. Nos va a acompañar, va a abrir el show un artista que apreciamos mucho su arte, y una personita hermosa, Lola Linares. que va a estar con su piano y su voz presentando su disco también. Y después, iniciaremos el viaje con la flota. Perfecto. Bueno, voy, nos veremos el sábado, entonces. Bueno, amigos, gracias por esta charla y esta compañía de siempre hacia nuestro arte. Y que viva el bicho recto. Grande, Body. Bueno, hoy nos vamos escuchando Los Planetas de Andrómeda, el disco de Body, La Flota Plateada. Nos vemos. Los Cometas, creo que es. Los Cometas, tenés razón. Los Planetas aparecen por otro lado. El cometa va por varios planetas, pero en este caso son Los Cometas. Gracias, Body. A ti. Un abrazo. Los Cometas. Abrazo. Ahora no sé si. Sí. Los Cometas. Chao, un abrazo. Reactor.